Bueno, aquí están las posiciones en las ligas mayores de béisbol. Los Yankees están en primer lugar de la división del este con un récord de 92-49. Tampa Bay tiene 82-59. Boston 74-64. En el fondo están Toronto y Baltimore. En la central, en la división central de la americana, Minnesota está en primer lugar con 86-52 partidos. Cleveland está segundo con 80-59. En el fondo están los White Sox, Kansas City y Detroit. En la división del oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 90-50. Oakland segundo con un récord de 79-58. Los Texas Rangers terceros con un récord de 68-73. Y en el fondo están Los Ángeles y Seattle. En la división este de la Nacional, Atlanta está en primer lugar con un récord de 86-54. Washington segundo con un récord de 78-60. Filadelfia tercero con un récord de 72-66. Los Mets están 71-68 en cuarto lugar. En el fondo está Miami. En la división central de la Nacional, San Luis está en primer lugar con un récord de 78-60. Los Chicago Cubs con un récord de 75-63. Los Milwaukee Brewers están en tercero con un récord de 71-67. En el fondo está Cincinnati y Pittsburgh. Y en la división del oeste, los Dodgers están aplastando. Tienen un récord de 91-50. Segundo está los Arizona Diamondbacks con un récord de 72-67. En el fondo está San Francisco, San Diego y Colorado. Y bueno, pues eso es todo por las posiciones del béisbol. Y por qué no nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita regreso. atrás toda la tempestad. Antes de ti yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción. Transitaba el lado oscuro de la luna. Antes de ti yo no conocía el amor, por cada estrella una decepción. No había nada. Las 8 con 49 minutos. Y estábamos viendo que hubo problemas técnicos y que no se está grabando mucho lo que estaba diciendo por cuestiones de el micrófono. Entonces, pues aquí estamos para dar los resultados de lo que ha sido la pretemporada de básquetbol de la NBA. Y hay muchos partidos que está teniendo los diferentes equipos de la NBA fuera de casa. El día todo comenzará entonces dentro de un mes más, porque los diferentes equipos no comienzan hasta dentro de 15, 16 días, hasta el septiembre 30, o sea que 26 días más bien, para que el comienzo de la temporada regular empiece. Lo cierto es que hay un equipo que está representando a Estados Unidos en un torneo de básquetbol en la India, en los Juegos de la India, y bueno, le llaman el World Cup de este lugar en la India. Lo cierto es que pues los jugadores se ve que están muy acoplados los unos con los otros. El día de mañana vamos a tener un partido entre Oklahoma City Thunder y los Golden State Warriors, aunque sea nada más de pretemporada, para ir calentando motores. También el día de hoy, más tarde, a las 11 tiempo del este, tendremos el partido Philadelphia 76ers contra los Boston Celtics. Y de ahí, bueno, ya nos saltamos prácticamente al comienzo de la temporada. Como les decía, hay partidos que jugarán varios equipos en otros países antes de la pretemporada y hasta durante la pretemporada. Y ya cuando comience todo será hasta septiembre 30, donde va a haber un partido entre Shanghai Sharks y los Houston Rockets. Ya de ahí se salta la pretemporada de la NBA, que comenzará con los Houston Rockets contra los LA Clippers. Esto ya es la pretemporada en octubre 4. Entonces sí, un mes más para que comience la temporada regular de básquetbol. Por mientras, pues hay muy buenas noticias de los jugadores que están en el equipo más juvenil de Estados Unidos, que fueron a competir allá a la India. Y parece que sobrevivieron un partido difícil contra Turquía, que los llevó a tiempo extra dentro de lo que se le llama el World Cup del FIBA Basketball, o sea, la Copa Mundial de FIBA. Y por lo visto fue un partido difícil para Estados Unidos. Quedaron 93-92 en este partido. Y bueno, pues obviamente es más diversión que nada para el equipo de Estados Unidos. Ya sabemos que si hubieran llevado a los jugadores más... a los mejores jugadores que tiene Estados Unidos, pues podrían arrasar. Pero siendo así que llevan a los jovencitos y a los que son novatos a jugar, entonces les dan una posibilidad a las otras naciones de competir. Y bueno, también en otro partido Estados Unidos le ganó 88-67 a la República Checa. Esto es obviamente el comienzo de la Copa FIBA allá en India. Y bueno, pues eso es todo por la NBA. Vamos a la Fórmula 1, donde, bueno, ya sabíamos que iban a tener la carrera esta en Checoslovaquia, me parece. En Australia. No, fue en Austria. Es el Fórmula 1. No, eso también ya pasó hace un buen... Ups, perdón. Estoy tratando de encontrarla. Fue el Gran Premio en Bélgica. Nada más no la podía encontrar. El Johnny Walker Belgian Grand Prix 2019. Que se corrió este fin de semana. La carrera principal fue el domingo primero. Y el que ganó en un tiempo de 1 hora 23 minutos y 45 segundos fue Charles Leclerc. De verdad, parece ser que es la primera vez que gana Charles Leclerc. Y como sabemos, pues fue una carrera difícil o emotiva, por lo menos para él. Hay otros corredores que tal vez no tuvieron tan buena suerte. Pero aquí está la tabla de posiciones. En primer lugar quedó Charles Leclerc, el francés, con la Ferrari. Él quedó con sus 25 puntos en primer lugar. Pasó a Lewis Hamilton al final de la Mercedes para dejarlo en segundo. Él llegó 0.98 segundos detrás. O sea que ni siquiera un segundo detrás de Charles Leclerc. Se iba a 18. Valtteri Bottas, el compañero de Lewis Hamilton, se iba a 15. Llegó en tercer lugar, 12 segundos, punto 58 detrás de Valtteri Bottas. En cuarto llegó Sebastián Vettel de la Ferrari, se iba a 13 puntos. Después Alexander Albon llegó quinto con la Red Bull, se iba a 10. Checo Pérez llegó sexto lugar con la Racing Point WT Mercedes, se lleva 8 puntos. Daniel Kvyat, la escudería Toro Rosso, se lleva 6. Nico Hülkenberg se lleva 4. Pierre Gasly 2. Lance Stroll, perdón, 1 punto, el compañero de Checo Pérez. Y con 0 puntos ya Lando Norris en el 11º lugar. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari llegó 12º. Romain Grosjean 13º. Daniel Ricciardo 14º. George Russell 15º. Kimi Raikkonen 16º. Robert Kubica ya llegó ya pasada una vuelta, él llegó 17º y fue el último conductor que no fue descalificado. Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz y Max Verstappen sí fueron descalificados. ¿Y cómo están las posiciones de los conductores? Bueno, en primer lugar es para Lewis Hamilton. El británico tiene 268 puntos para la Mercedes. Valtteri Bottas, su compañero, el finlandés, tiene 203. En tercer lugar está Max Verstappen de la Red Bull, tiene 181. Después viene Sebastián Vettel de la Ferrari con 169. Charles Leclerc tiene 157 puntos. Para la Ferrari, pues viene Pierre Gasly de la escudería Toro Rosso con 65 puntos. Carlos Sainz tiene 58, el de la McLaren. De el ruso Daniel Kvyat, octavo lugar con la escudería Toro Rosso con 33 puntos. Kimi Raikkonen está en noveno con 31 puntos para Alfa Romeo. Alexander Albon décimo con 26, Lando Norris tiene 24 puntos para la McLaren Renault, Daniel Ricciardo tiene 22 en décimo segundo, Checo Pérez tiene 21 en décimo tercero. Después viene Nico Hülkenberg, el alemán, tiene 21 puntos. Lance Stroll tiene 19 en décimo quinto, Kevin Magnussen 18 en décimo sexto, Romain Grosjean tiene 8, Antonio Giovinazzi tiene 1 y Robert Kubica tiene 1. En el fondo está George Russell, el británico, tiene 0 puntos. Y las escuderías están de la siguiente forma: Mercedes está en primer lugar con 471 puntos, Ferrari tiene 326, Red Bull Racing, Honda tiene 254, McLaren Renault tiene 82, escudería Toro Rosso Honda tiene 51 puntos, Renault tiene 43, Racing Point BWT Mercedes 40, Alfa Romeo 32, Haas Ferrari tiene 26 y Williams Mercedes tiene 1 punto. Y bueno, eso es todo por los conductores y las tablas de posiciones. Ya, como les había dicho, se viene un pequeño receso. Y cuando regresemos a Fórmula 1, pues ya tendremos la recta final para los últimos podios antes de que termine la temporada de Fórmula 1, que ha sido electrificante. Obviamente faltan todas las fechas de América. Entonces, la siguiente carrera es el 8 de septiembre, o sea, este fin de semana. Antes de que lleguemos a ese receso, vamos a tener esta carrera en Italia 2019. Es el Fórmula 1 Gran Premio Heineken de Italia 2019. Se corre en el Autódromo Nacional Monza, en Monza, obviamente. Y bueno, eso es todo lo que voy a decir por Fórmula 1. Y esperemos que les haya gustado el programa. Como no escucharon al principio del programa, les diré: Ezequiel Elliott firma un contrato multimillonario por 103 millones de dólares en 8 años. Básicamente, la mayor parte de ese contrato es garantizado, 50 millones de dólares, así es nada más por firmar. Y el resto será un promedio de más o menos 15 millones por 6 temporadas. En 6 temporadas ganará 90 millones. Y en las otras dos que todavía tienen su contrato actual, ganará el resto de los 103 millones de dólares. Pero como les dije, es 50 millones de dólares garantizados para Ezequiel Elliott, que firma con los Cowboys y será jugador con ellos hasta el fin de su carrera. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y los esperamos el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.